Fónica Marcela Pintado. Marcela Pintado es amiga de Andrés Naola. Tengo entendido que ella no vive más en Pehuenco, que está en Neuquén, pero ella nos va a contar un poco de esta situación. Hola Marcela, buenas tardes. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Dije bien, ¿estás hoy viviendo en Neuquén? Sí, yo me fui. Andrea desapareció en julio y yo, bueno, ya de ahí no podía volver a la escuela porque, bueno, no lo pude elaborar. Digamos, Andrea desaparece un 15 de julio del 2015. ¿Vos eras compañera en la escuela de Andrea? Claro, yo estaba trabajando para la parte de la escuela primaria en ese momento. Sí. Ella para la escuela secundaria, para la escuela técnica de Punta Alta. Bien. Igual nos conocíamos de antes porque yo también había estado trabajando para el jardín. Como está todo en conjunto. Claro. Está todo, ahora el jardín no, pero estaba en ese momento, estaban las tres modalidades en el mismo predio, digamos. Entonces, bueno, estábamos todos, se cocinaban, supongamos, en la cocina se cocina para la secundaria, para el jardín, para la primaria. Sí, sí, entiendo. Así era la relación. Bueno, entonces, vos, amiga de Andrea, ¿qué pasó esa tarde, Marcela? Ya, esa tarde, bueno, yo me iba a las 14 horas, ella entraba a las 12 del mediodía, así que siempre teníamos ese rato para que nos encontrábamos, porque ella salía a las 18. Sí. Bueno, llegó, fue un día normal, estaba bien, almorzamos porque, bueno, siempre se almuerza ahí entre todos los compañeros, nos estuvimos riendo, yo siempre digo que, bueno, uno ese día no te lo vas a olvidar, me acuerdo hasta que almorzamos, claro. Y bueno, tuvimos una situación de cómica con una compañera y viste esas miradas con ella, cómplices, bueno, después nos estuvimos riendo en otra sala y todo perfecto, eso fue hasta las 14 horas. Y yo me fui a mi casa, obviamente, y mi hija, la menor de las mujeres, habían ido a un viaje a Bahía Blanca con la escuela, y 5:30 regresaban. Entonces yo a esa hora voy para la escuela, y en el camino me llama la otra portera, que corresponde a la escuela primaria, Alicia, y me dice, Andrea, dice, ¿está con vos? Porque yo por ahí, capaz que por ahí pasaba y nos encontramos en la vereda, charlábamos un ratito, por eso me llamó a mí. Claro. Y dice, ¿por qué no está en la escuela? Digo, no, le digo, pará, le digo, yo ya voy para ahí, estaba a 4 cuadras. Bueno, y llegué, eran 6:45. O sea que era antes del horario en que se retiraba habitualmente. Sí, sí, sí, sí. Antes. 5:20, esta señora Alicia... la buscaba porque ella se retiraba a 5:30, Alicia. Ah, bien. Entonces la buscaba porque había quedado su cartera en la cocina y que había dejado todo ella. La empezó a llamar por el celular sonaba en la cartera. No se lo había llevado. No se había llevado más que su campera, digamos. Entonces, bueno, estaba preocupada y Andrea sí, se fue supuestamente 5:20. 5:20 fue que... la vio uno de los testigos. Se retira del colegio. Perdón, 5:10. Se retira de la escuela sola. Exacto. Sola para la dirección opuesta. A donde quedaría su casa. Bien. Exactamente. Y de ahí no se supo más nada de ella. Nada. De ahí nada más nada. Nada, nada. Yo estaba siguiendo la causa un poco y buscando información y... Leí por ahí que en un informe pericial de algunos profesionales daban cuenta de que Andrea podía llegar a tener algunos desórdenes psíquicos. Vos que la conociste también, que era su amiga, ¿tenía desórdenes psíquicos, Andrea? No, mira, ella por ahí... A ver, en realidad a ella no le gustaba estar en Pehuenco. No le gustaba, porque ella cuando estaba en Bahía tenía más vida social. Pehuenco es un lugar muy especial, muy pequeño, para vivir. Sí, ¿no? Y no es muy especial. En invierno quedamos muy pocas personas, no hay mucha actividad para hacer. O sea, ahora hay un poco más, pero en ese momento no. Sí. Ella primero no le gustaba estar en Pehuenco, ¿sí? Uh-huh. Eso me lo había dicho ella a mí. Se fue ahí porque su marido quiso vivir ahí. Bien. Era el deseo más de él que de ella. Sí. Después, a ver, desórdenes. O sea, yo que yo sepa... Por boca de ella, nunca estuvo bajo tratamiento psicológico. Claro. tenía bajones, como tenemos todos, sí, como nos pasa absolutamente a todos, o sea, yo tampoco... Lo que pasa es que lo que yo digo siempre, Andrea, una persona muy reservada, conmigo era con una de las pocas personas que podía llegar a abrirse un poco más. Bien, Marcela, pero hasta donde ella quería. Está bien, ¿sí? Pero bueno, eso no representa desórdenes psíquicos, como presentaba el informe pericial, no, que era como intentar de esa forma deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial que en la búsqueda de la o por la desaparición de Andrea, aparentemente, ¿no?, por lo que vemos y por lo que vos también sabés, no hubo una investigación como corresponde. Acá es lo que están reclamando después de 5 años, porque ¿qué pasó con Andrea? O sea, claro, lo que yo digo es cómo pueden dar cómo pueden llegar a ese tipo de conclusión, claro, con una persona que no está. Claro, en base a qué, porque le digo más, a nosotros no, las personas más allegadas en su momento nos consultaron las psicólogas de la policía para hacer un perfil, claro, tanto de ella como de su marido, pero después no me llamaron nunca más. Bien. O sea, está bien, por ahí no soy la persona que tengan que llamar, capaz que llamaron. Bueno, ¿en base pero, a qué? Claro, a esto que te digo yo, ante la ineficacia judicial, ¿no?, de la investigación, es que... dieron eso por sentado. Ahora yo digo, ella desaparece de la escuela, se va, supuestamente se va sola, no se lleva su celular, no se lleva su cartera, no se lleva dinero, supongo. No, nada, nada. Y nada, nadie no más la nada. Vio después de ese momento en que se retiró del colegio. Sí, la vieron dos testigos. Ajá. En la calle Azopardo, que es a más o menos, serían dos, a unas 4 cuadras y medias de la escuela. Ajá. Esas fueron supuestamente, las únicas personas que la vieron, que iba caminando con las manos en el bolsillo, en los bolsillos de la campera. ¿Hacia dónde? Y supuestamente en dirección al mar, digamos. Ajá. En esa dirección, no para el lado de la salida del pueblo, bueno, vos conocés, sí, te ubicás, sí, sino para el otro lado, bien, para el lado del mar, digamos, en una de las calles. Bien. ¿Qué pasó con el marido después de la... ¿Tenía hijos, Andrea? No. No. No, ella había perdido un embarazo hacía unos años. Bien. Y después, bueno, ese es un tema que yo no me enteré por ella. ¿Me entendés? A eso voy a la parte tan reservada. Sí, claro. ¿Qué pasó con el marido en esta situación? ¿Lo investigaron? Que yo sepa, no. Porque generalmente, sepa, viste, no, el primero que termina siendo... Obviamente. Investigar. Exactamente, primero. Sí, la primera persona. ¿Sí? No, porque esa noche, bueno, yo estuve esa noche, todo arrancó, ya te digo, a las 6:45 de la tarde, estuve hasta las 2 de la mañana, andando en auto por todo Pehuenco, por todo Pehuenco. ¿La policía la buscó, Marcela? Sí, sí, sí, la policía la buscó, sí. Bien. Y el marido, bueno, sí, también salí a buscarla esa noche tampoco. Uh-huh. A ver, tampoco lo podría, yo creo, no entiendo mucho, hablo desde mi ignorancia, tampoco lo podrían haber detenido porque, o sea, podés estar sospechado como claro, él, como otras personas, pero si no tenés una prueba de algo, creo que no lo pueden hacer. Bueno, pero sí, siempre es el primero que se investiga en estos casos. Lógicamente, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Y lo habrán investigado en el sentido sí, de que seguramente, la, sí, sí, lo habrán... Tengo entendido yo, después de unos días... él se pega un tiro, ¿es verdad eso? Sí, ¿sí? Al cuarto día. Al cuarto día de la desaparición de Andrea, sí. Claro, desapareció el miércoles y el domingo él agarró su cuatriciclo que tienen, uh-huh, que tenían, y se fue a los Médanos y se pegó un tiro, sí. Y se volvió a subir al cuatri y llegó hasta la casa de su madre, bueno, ahí llevaron a la sala, a la salita médica de ahí de Pehuen y en ningún momento... Dijo que se había pegado un tiro. Ah, ¿no? Se había caído del cuatri. Uh-huh. Ah, mira. Sí. Qué extraño. Sí. También habría que haber pensado, ¿no? ¿Por qué razón decide él pegarse un tiro? Supuestamente lo que él dice es que no se acordaba lo que había pasado. Sí. Es extraño. Uh-huh. a raíz de estos 5 años de la desaparición de Andrea y de que hubo una gran movida desde los movimientos feministas para pedir justamente debido a los intentos, ¿no?, de cerrar la causa por la desaparición de Andrea. Digo que los movimientos feministas han estado ahí activando, sí, para que no se cierre la causa, también en un rechazo importante hacia la fiscal, que tuvo expresiones bastante prejuiciosas en cuanto a las desapariciones, ¿no? Inaceptablemente fueron expresiones muy sexistas en relación a Andrea. Y obviamente que las investigaciones llevan a querer pensar, desde lo judicial digo, que Andrea se suicidó en el mar. ¿Y vos qué crees? Porque las compañeras feministas dicen que no, que no fue así. Mira, bueno, esa semana que fue ahora el 5º aniversario, bueno, hablé, ¿sí?, con tanta radio, todos le dije lo mismo. Yo, como no soy querellante, y aparte de haberme venido acá a Pehuenco, nunca pude acceder al expediente. Claro. Yo siempre tengo una duda, que va a ser mi asignatura hasta que lo sepa. ¿Qué pasó con los perros? Los perros son importantísimos, uh-huh, ese dato. Uh-huh. Porque hay dos versiones. Una, que circulaba, que los perros habían llegado al mar. La otra es que los perros llegaban hasta cierto punto en la calle Sopardo y se volvían. Uh-huh. A ver, ¿a qué voy a la tan grande diferencia? Que si no llegan al mar, entonces, bueno, es evidentemente que el mar no fue. Sí. ¿Sí? Está en otro lado, desapareció de alguna otra forma. ¿Me entendés? Sí. Y segundo, yo hablé con gente muy especializada de prefectura y ellos me dejaron bien claro algo. Me dice, si vos te metés el 15 de julio hacía un frío terrible, uh-huh, en el mar a las 6 de la tarde, te morís de hipotermia a los pocos metros que vos hagas. Sí. No te vas a ahogar, te vas a morir de hipotermia. Uh-huh. No vas a alcanzar a meterte en el fondo del mar. Entonces, al ser que llegás hasta cierto punto, el mar te tiene que sacar. El mar te devuelve, dice. El mar te devuelve. Ahora, si vos te subís a un bote, te vas a las profundidades, te tirás, sí, el mar te va a llevar por los canales para otros lados. Sí. Al año siguiente que desapareció Andrea, justo para esa casi la misma fecha, mira, sí, una señora, una maestra jubilada, se metió al mar, ajá, y se suicidó. Ajá. Y al otro día apareció en la costa. Ahí tenés, en cierta forma, una especie de prueba. Sí. ¿Me entendés? ¿Y la justicia en ese momento derivó la investigación hacia el lado de que podía haber sido secuestrada o un femicidio que se haya ocultado, como ocurre tantas veces? Nosotras, te digo, sinceramente no lo sé. No lo sabes. Sinceramente no lo sé. Porque ya te digo, no puedo leer el expediente. Bien. ¿Me entendés? Eso es lo que a mí me tiene trabada, ¿me entendés? Sí, sí. Ese es el tema. No sé qué es lo que la policía supone. ¿Para dónde fue la investigación? Digo, porque después de 5 claro, años, bueno, donde no hay respuesta, bien, claro, dicen, claro, que van a cerrar la causa e inducen a pensar, bueno, que fue un suicidio, ¿sí? Evidentemente, claro. O sea, va para ese lado. Claro. Es evidente, porque si la fiscal Escabarda ya dio entre comillas, dictamen, no sé, sí, cómo es la palabra exacta, sí, sí, de que fue un supuesto suicidio, sí, o sea, quiere decir que evidentemente cerraron con eso, sí, o quieren sí, cerrar, sí, con, sí, eso. Y la intención, por lo visto, es cerrar la causa con esta convicción, sí, de que se suicidó y, claro, su cuerpo nunca apareció. Claro, así nadie molesta más. Sí, realmente. ¿Sabes? Yo creo que de todas maneras hay una movida por allí en Pehuenco de las compañeras que están articulando fuertemente para que la causa no se cierre y para que se siga la investigación, ¿no? Sí, yo, sí, por suerte. Sí, ojalá que así sea. Yo te contaba el otro día cuando hablamos de aquí, de nuestra Andrea López, sin querer comparar las situaciones. Bueno, pero Andrea desapareció hace 16 años ya. Y bueno, más allá de todo lo que pasaron durante estos 16 años y el convencimiento de la familia y de toda la sociedad de que su marido y Fiolo la había matado, bueno, después de 10 años recién se pudo lograr la condena para él por el asesinato de Andrea, pero hasta el día de hoy el cuerpo de Andrea nunca apareció. Es un caso muy emblemático el nuestro, el que llevamos en todas nuestras banderas y en nuestros reclamos, porque aún hoy estamos todavía reclamando que se siga buscando el cuerpo de Andrea. Así que sería importante, y seguramente que va a ser así, que las compañeras de Pehuenco y de Bahía van a seguir con esta lucha, ¿no? Porque ellas dicen, la arena no se la tragó, el mar no la devolvió. Así que exigen que saber qué pasó con el cuerpo, con Andrea, en la ola. Realmente me parece que es un reclamo absolutamente justo. Así que, bueno, Marcela, ¿vos volvés a Pehuenco alguna vez? No, yo, bueno, fui en enero. Ah, fuiste. Fui el año pasado para el aniversario de Andrea. Sí. Cuando puedo ir para esa fecha voy, porque como, bueno, por suerte justo coincide que son las vacaciones de invierno de acá. Sí. Bueno, un par de veces, dos o tres veces pude estar. Sí. Este año no, por todo el tema de la pandemia, si no me hubiera organizado y hubiera ido. Claro. Porque, bueno, es algo que me lo tengo prometido a mí misma, ¿viste? ¿Qué familia quedó de Andrea, además del marido? Mira, ella tiene dos hermanos. Él. Y... No, ella, Andrea. Ah, dos hermanos varones. Ella tiene dos hermanos y su papá. Sí. El resto de familiares, los más cercanos, son los dos hermanos y el papá. Ellos están siguen en Bahía Blanca. Sí, ellos siguen empujando esta causa y buscando respuestas de parte de la justicia. No lo sabes. No lo sé. No lo sabes. Creo que no lo sé. No puedo decir ni sí ni no. Porque no lo sé. Está bien, pero están las compañeras feministas allí, sí, que no van a dejar que esta quede en el olvido. Y como nosotras decimos siempre esto, ¿no? De no permitirnos en olvido y de nombrarlas permanentemente y de seguir buscando respuestas. Ojalá sea así y pronto se pueda saber qué pasó con Andrea Esnaola. Marcela, un millón de gracias por estos minutos con nuestro programa Tu Tiempo Mujer. Te saludamos desde aquí, desde La Pampa, las tres compañeras que hacemos este programa, Anabela, Nina y quien te habla. Y bueno un abrazo fuerte. Déjame que les pueda agradecer, bueno, tanto a ustedes y a todas las chicas, como vos decís, de Pehuenco, de Punta Alta, Silvia Palumbo, sí, a todas, todos, todo lo que hicieron, todos los videos que subieron. Así es. Recordando a Andrea, bueno, para mí es importantísimo. Claro que como sí. Vos decís, que no quede en el olvido. Exacto. Porque es una persona. Lógicamente, es una persona. Y ¿sí? El derecho de saber qué le pasó. Uh-huh. Y que la justicia dé respuestas ante esta situación. Sí. Marcela, Mari, te agradezco mucho. Abrazo pampeano, hasta pronto. Bueno, gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias, un besito. Marcela Pintado, amiga de Andrea Esnaola, desaparecida en Pehuenco hace 5 años. Se está exigiendo saber, obviamente, qué pasó con Andrea Esnaola. Como dicen las compañeras feministas de la zona, la arena no se la tragó y el mar no la devolvió. Pausa, Nina.